Segundo bloque de El Ágora 2025 y esa música que escuchás de fondo nos da pie para estar fuera de libreto, para conversar un poco sobre temas que se alejan de la coyuntura con nuestro columnista, politólogo, el señor licenciado Alejo Leguizamón. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Juani? ¿Todo bien? Todo bien por acá. Hoy me dijeron que tu columna por el día de hoy se va a llamar Alerta Spoiler. Un poco sí va a contener spoiler de la serie del momento. Sí. Estamos hablando del Eternauta, que bueno, fue tendencia no solo en Argentina, sino en el mundo entero, que se estrenó el miércoles pasado. Así es. Así que lo tuyo es pura maldad, ¿no? A una semana del estreno con spoilers, es pura maldad lo tuyo. Y bueno, pero en el medio se decretó prácticamente para este motivo un fin de semana largo, que bueno, la intención fue indirectamente que se pueda ver la serie, justamente. Tenés razón. Tenemos mucha gente que la vio, mucha gente que no. Aclaramos sí. Que si bien hay spoilers de la trama, la idea fue ser cuidadosos dentro de todo y igualmente es compatible con verla luego, ¿no? Seguro. Seguro, y aparte, digamos, en tu defensa tengo que decir que ayer estaba escuchando en realidad un programa de radio y estaban hablando de la serie y en un momento uno dice, bueno, si no la viste hasta ahora tampoco te vamos a spoilear. Flaco, pasaron 6 días, pará un poco. O sea, creo que ha sido increíble la repercusión que ha tenido a nivel nacional, por supuesto, pero también a nivel internacional, así que viene muy bien este análisis que nos traes hoy. Sí, justamente fue muy interesante ver eso, ver su impacto a nivel mundial. Fue número uno en Netflix en más de 20 países e incluso en el mercado que muchas veces se apuntan con este tipo de producciones, que es el estadounidense, llegó a estar en el top 3. Y eso es muy muy interesante. Grandes figuras de la industria del entretenimiento a nivel mundial hablaron de la serie, y en ese aspecto me parece que es una gran oportunidad de exportar argentinidad al mundo, que justamente esa es una de las características que tiene esta producción, una producción basada en la historieta conocida ya después de un gran recorrido histórico que se ha mantenido vigente, que es el Eternauta de Oesterheld y de Solano López. Uh-huh. Justamente la versión que vemos en la serie es una versión adaptada a la contemporaneidad. Me pareció que era algo que, bueno, yo sinceramente soy un gran fanático de la historieta. Ajá. Y cuando vi que se iba a adaptar en tiempos actuales, me generó un poco de ruido porque decía, ¿qué van a hacer acá? Sí. Lo bueno es que pasan 15 minutos y ya se quedan todos sin celulares, lo cual ayuda bastante a que la trama no aparezca en celulares, cosa que personalmente sí. me incomoda por momentos. en otras producciones por ahí también contemporáneas. Y bueno, al mismo tiempo, un ejercicio que bueno, vamos a hacer durante esta columna, justamente de interpretar desde una visión más social, más incluso política de el ejercicio que se hace de adaptación tanto de personajes, escenarios, situaciones a un contexto posterior a 1958, que es donde transcurre la historieta. Uh-huh. Que transcurre bueno, en su momento de filmación prácticamente, 2022, incluso hay una referencia al mundial de 2022. En ese aspecto podemos ver que es súper contemporáneo. Así es. Y de alguna forma en esta producción también se invita un poco a repensar justamente qué representa el contenido del Eternauta hoy en día. En ese aspecto debo reconocer que la visión del director, de Bruno Stagnaro, tanto como bueno el otro guionista que apoya, que es Ariel Staltari, que aparece en la serie actuando. Uh-huh. Y que también tiene en su momento, bueno, lo recordamos de Ocupas o de Un gallo para Esculapio, un actor bastante interesante, que bueno, ambos plasman una percepción con respecto a el Eternauta que bueno, vamos a desarrollar poco a poco. Para arrancar, quería hablar un poco de el modelo de producción que tiene que ver con también el modelo de producción de plataformas que existe en la actualidad. Puntualmente, Netflix tiene un modelo que hemos visto en otras series también que salieron recientemente, de que si bien se produce en un país determinado, está pensado como un producto global, un producto globalizado en el cual no necesariamente tiene una identidad tan marcada de ese país, sino que está pensado de una forma más neutra, que pueda ser adaptable a cada uno de los países. En este caso, una decisión puntualmente del director, que fue primero que nada grabarlo acá, con todos o una parte importante de los actores argentinos, y en ese aspecto también el guión y las referencias y toda la trama tienen mucho que ver con la idiosincrasia nacional, con las costumbres locales, sin hacer digamos, pasar al lado contrario que muchas veces pasa en algunas producciones, que es caer en los clichés de, mira los mates, mira el truco, mira esto. Claro. Bueno, acá hay referencias al truco, se dan de una forma natural, como se dan en la historieta, Así es. y se da todo de una forma que yo considero bastante, bastante orgánica y bastante bien representado para alguien que tal vez no es argentino y que le llama la atención. Por ejemplo, veía en el caso de Japón, que había una discusión en Twitter Japón con Sí. respecto a cómo se jugaba el truco. Mira. Eso es muy interesante. Estamos hablando de que, de alguna manera, como históricamente siempre hemos aprendido muchas cosas de otros países a través de su industria cinematográfica, en algunas de las producciones argentinas, que ha habido muy buenas en el último tiempo, que se exportan, justamente tienen esta idiosincrasia de contenida de algún modo. Los productos que más han triunfado en ese sentido han sido los que tienen este tipo de características. Claro. Incluso digo, por ejemplo, desde chicos uno ha aprendido que los yanquis comen malvavisco, no sabe bien qué es, pero sabe que se pinchan en un palito, se ponen al fuego, y es algo que a nosotros nos es totalmente lejano en términos de consumo, pero lo tenemos súper metido justamente por la industria del cine, los dibujitos animados y demás. Ahora estamos exportando nosotros nuestra cultura. Justamente eso es muy interesante. Incluso conocemos más del sistema judicial yanqui por las películas que lo que conocemos, bueno, o un poco a la par, porque lo conocemos por vivirlo, pero desde el sistema judicial argentino conocemos cómo es un jurado yanqui, cómo funciona, cómo es el juez, cómo es el juicio y demás, por películas, por un Sí, montón de cuestiones que acá por ahí no lo hemos visto tan representado. es cierto. Y muchas veces se ve esa especie de poder blando, podemos decir, que es muy común tanto de Estados Unidos como también en su momento y actualmente de Reino Unido y de otros países de Europa, justamente a través de la industria cultural. En este caso puntual, hay una oportunidad interesante de justamente poder pensar cómo, de alguna manera, esta idea de exportar Argentina al mundo. Incluso en la serie, lo interesante es que, bueno, en un momento. Alerta de pequeño spoiler, porque es alguno de los primeros capítulos, Sí. particularmente en el segundo, Juan Salvo es rescatado después de que pierde la conciencia por su grupo de referencia, donde se encuentra Favalli, que es su mejor amigo, que es un personaje entrañable a lo largo de toda la historia, tanto de la historieta como de la serie, que lo rescata y no entiende Juan Salvo cómo hicieron para hacer andar un vehículo. Y él le dice, bueno, esta frase que se difundió mucho a través de memes de lo viejo sirve Juan, que le dice, Sí. todos los vehículos que andan en la serie son vehículos de producción nacional. Eso es muy interesante. Ajá. Aparece una estanciera, aparece un Falcon, aparece un Torino, aparece un AMI 8, aparece un Renault 12, aparecen varios modelos que eran de la época donde había una producción automotriz mucho más marcada y de alguna manera todos esos vehículos, bueno, un F100 también en un momento cuando están en el centro y son vehículos de justamente fabricación nacional y me parece que eso también es una decisión en un contexto en el cual en su momento los vehículos viejos eran gran parte de fabricación nacional. Así es. Y ahí hay una reivindicación implícita de que tiene la serie a lo largo de toda su trama, justamente de lo argentino, de lo generado acá, de lo producido acá, que incluso se ve reflejado en la decisión de producción. Con respecto a la adaptación, a los personajes y demás, es interesante hacer un paralelismo con la historieta. Yo particularmente me pasó que una semana antes de el estreno de la serie me puse a releerla y llegué muy manija al estreno. Eso fue algo positivo también porque retroalimentó un poco esa sensación de decir, bueno, va a salir la serie. Y hay algunas modificaciones en varios personajes que, bueno, es interesante reflejar. En los personajes de la historieta se ve muy bien una representación de los distintos actores de la sociedad. Por un lado, el personaje principal, Juan Salvo, es empresario pyme que produce transformadores. Eso hace que también, bueno, tenga todas las herramientas para hacer la primera etapa de la supervivencia. Favalli, que es también el mismo personaje que aparece en la serie, es físico, es un científico que tiene la capacidad justamente de hacer muchas cosas por esos mismos conocimientos. Polsky, que es el ruso en la serie, es un jubilado que tal vez en la serie se le hizo un poco más joven, pero en la historieta se ve bien reflejado en su característica de jubilado. Y bueno, después aparecen otros personajes que en la serie aparecen adaptados, por ejemplo Pablo, que en la serie aparece como un estudiante secundario, es un joven que lo encuentran en el sótano de una verdulería porque que el dueño supuestamente era su tío y en realidad era todo una mentira para explotarlo, haciéndolo laburar una cantidad y terrible de horas por día. Se ve también a un pibe que es Alberto Franco, que es, según lo que vas leyendo en la historieta, es un chavo muy valiente, muy plantado, que es fundidor, es del rubro metalúrgico. Y bueno, todas personas que representan distintos actores de la sociedad, y es muy emocionante cómo se ve que cada uno desde su lugar va aportando justamente conocimiento, acciones y demás, en el sentido de aportar a la resistencia, justamente. Y en el caso de la serie, bueno, esto se replica un poco aunado a los tiempos actuales, cuando aparece, por ejemplo, lo llamativo y por ahí que dio que hablar es la repartidora de una aplicación de plataformas, que es, hoy podemos entender que es un sector importante, aunque sea en las grandes ciudades, Sí, totalmente. de la representación de los trabajos en general, y puntualmente es un sujeto social muy de la época, que también construye, yo creo, hoy una parte importante de la subjetividad que hoy tenemos, para bien o para mal, pero que existe y es un actor social relevante y que se ve y es imposible que invisibilizarlo porque realmente aparece y me parece interesante que haya habido esa introducción. Sí. Acá vamos con otra alerta de spoiler en estos próximos 5 segundos. Juan Salvo, que aparece como excombatiente Malvinas, lo que no solo es una, para mí, buena decisión para la trama en general, porque motoriza un montón de cosas interesantes alrededor de eso, sino también que a nivel conceptual, de que el principal protagonista, uno de los que vos ves la perspectiva de él para con la resistencia, eso me parece una muy buena decisión conceptual en sí y la reivindicación incluso, que ahora bueno, por ahí me ideas profundizar ahí. Después, bueno, también en un momento, en uno de los capítulos, ingresan a, también, esto es en el cuarto capítulo, ingresan a una iglesia donde hay un grupo, por un lado de Boy Scouts, hay una monja y hay varias personas que son personas que van al comedor, que van a buscar un plato de comida, muchas de ellas que están en situación de calle, y se ve ahí a la iglesia como un lugar también de refugio en ese Sí. contexto, se ve como un lugar de contención, me parece bastante interesante eso, ahí es como que se ve un poco de esa organización comunitaria de personas que estaban muy desprotegidas. Y se empieza como a tejer esa identificación con justamente la cuestión de la organización comunitaria, la cuestión de la solidaridad entre pares de alguna forma. Claro. A la par también, otra cosa interesante es cómo aparece por momentos la historia, en la historia, valga la redundancia, el legado histórico de alguna forma, con referencias que vemos a la historia política argentina reciente. Por ejemplo, tenemos a Omar, que es el personaje que sería el Destaltari, que nada, un poco viene de afuera del país, en un principio incluso como que tiene un par de referencias un poco que generan resquemor o molestia, porque es un poco engreído desde ese aspecto, como que dice esto de que se fue con cacerolazo y vuelve con cacerolazo, cuando hay un grupo de personas que están reclamando porque no tienen luz, haciendo una referencia clara al 2001, y bueno, y Sí. ahí Juan Salvo le dice, bueno, por ahí el piedra sos vos que viniste ahora. De Sí. alguna forma como que lo baja ahí en el momento, pero también se ve otra referencia al 2001, interesante, cuando están en el garaje donde se están refugiando, y Benito viene, el ferretero, que en un principio no se sabía bien quién era, que después lo identifica Favalli, que era un vecino del barrio, y bueno, este personaje les pide si se puede llevar la camioneta, les cuenta que está con un grupo, les identifica el grupo, y Favalli de sospecha justamente porque ese grupo está comandado por un gendarme que no se dice bien qué pasó, pero hace referencia que durante las asambleas del 2001 tuvo algunas actitudes de poco confiar. No se sabe si lo mandaban a espiar o alguna cuestión por el estilo, entonces eso le generó mucho ruido, pero se hace una referencia abiertamente a esa situación, lo cual es bastante interesante. Que bueno, hay varias referencias puntualmente a esas asambleas donde se ve que el personaje Favalli participaba. Y después, con respecto, bueno, a la Guerra de Malvinas, justamente en esta referencia con el personaje principal, hay una, esto también, no, alerta de spoiler, en la ciudad de Buenos Aires, cuando llegan al centro, en un momento aparece un avión derrumbado de la Fuerza Aérea Peruana, que había venido a prestar apoyo y que hace una referencia directa al apoyo militar y también logístico que se dio Claro. en la guerra en 1922. Y por último, para cerrar con esta parte del legado histórico, es interesante cuando en una también de las escenas del, no sé si es del último capítulo o del anteúltimo capítulo, en un momento por un motivo puntual de una misión que no vamos a desarrollar más, a Favalli le piden que participe porque él es ingeniero y le dice, ¿qué opinas si yo le dijera que es el momento de mostrar el compromiso con la patria? Y bueno, ahí aparece una referencia muy fuerte a un prócer puntual que se ve al girarse a la izquierda, que bueno, es muy, muy emotiva esa parte en términos de pensar que hay una cuestión interna que está sintiendo el personaje en ese momento, que tiene que ver con su riesgo individual de perder Sí. la vida, a la par de que era el único que podía llevar a cabo esa tarea y que de alguna manera de esa forma podía aportar al colectivo. Entonces, en esa dicotomía, de una manera, el peso de la historia, el legado de la historia, como que se le cae sobre las espaldas prácticamente, lo cual es bastante interesante como concepto. Y ahora, puntualmente, iba a hablar más de los términos del mensaje de la serie, que después se hizo, incluso una vez que se termina la serie, hay como una parte puntual donde hablan los actores, donde habla el director con respecto a la perspectiva que tenía la serie, el mensaje de alguna forma de comunidad, de cómo es muy interesante ver esa visión, es bastante fidedigna por ahí a lo que terminó representando la historieta en su momento, que hablan de que lo que se quería refrescar era justamente cómo una comunidad que se organiza ante un enemigo externo que viene a destruirla y que incluso viene a atacar todo lo que es lo más preciado de esa comunidad, a llevarse a sus familiares, a llevarse a sus vecinos, y de alguna forma el concepto por ahí muy referido es esta idea del héroe en grupo, ¿no? El héroe que no es individual necesariamente, sino que es el aporte de cada una de las individualidades, con sus particularidades, con sus habilidades, Así que se es. da de una forma mancomunada, y ese aporte de cada uno desde su lugar, y cómo el resultado de la resistencia tiene que ver con ese trabajo en comunidad, de alguna manera le da una épica muy interesante a la historia. Esto se ve muy reflejado en los últimos capítulos, donde se ve como ese esfuerzo de cada uno desde su lugar, desde sus particularidades, de sus capacidades, para aportar su pequeñito grano de arena a un proceso colectivo que los excede por completo y que de alguna manera es lo que le da esa épica linda de alguna forma a la historia. En ese aspecto se ve algo interesante, que es que la solución se construye no necesariamente de una forma vertical, sino desde la base de su propia comunidad. Hay una parte de organización, podemos decir estatal, porque aparece en un momento el actor de los militares y demás como organizador, un poco de eso, pero el Estado obviamente en un escenario así se encuentra destruido y la comunidad termina siendo la que da una vía de reconstrucción justamente de esa solución para con el enemigo que aparece externo de alguna forma. Los tiempos que vemos de la serie tienen mucho que ver con situaciones adversas, con situaciones complejas de catástrofe y demás, y al mismo tiempo también yo creo que aporta una visión con respecto a la comunidad, que ya obviamente aportaba la historieta, que tiene que ver con esta idea de que la organización de los argentinos y las argentinas es lo que busca justamente salvar al país de la invasión, y se organiza la respuesta más que de arriba para abajo, de abajo para arriba, lo cual es interesante como planteo en este contexto, que bueno, vemos en nuestro país ante una situación adversa y como de alguna forma se plantea el mercado sin ningún tipo de reparos como única salida, Sí. pensar también que antes de anteponer como el reflejo automático que es decir, no, bueno, el Estado contra el mercado, es pensar también en el concepto de comunidad, en cómo la comunidad con su organización puede ser el principal motor para salir adelante, que al mismo tiempo está alimentada por un combustible que es justamente la solidaridad, Así es. que vivimos hoy en día en una sociedad cada vez más deshumanizada, cada vez con menos perspectiva de empatía hacia el otro, por miles de factores. Puntualmente creo que ese puede ser el motor. En situaciones de adversidad, eso se ve bien claro, que la solidaridad brota por los poros de las personas. En esta historia se ve eso, en la historieta se ve eso. Es una pelea primero por la supervivencia y por los recursos, donde se empiezan a dar todos contra todos. Eso se ve más en la historieta incluso, que es muy crudo el inicio entre argentinos. Y después, cuando empieza a aparecer este factor externo, que empiezan a aparecer los cascarudos y Sí. otras amenazas, la ecuación se transforma, ¿no? Pasa a ser la idea tenderla a sus solidarios, unión justamente para sobrevivir y unir fuerzas contra algo que es superior y que viene a atacarnos a todos. Entonces, en ese aspecto es importante, yo pensaba, cuando la catástrofe aparece como algo tan imposible de obviar, que es algo que incluso yo lo pensaba con muchas situaciones extremas que han pasado en nuestro país, incluso relacionado con las inundaciones también que se vivieron en Claro. Bahía Blanca, la solidaridad parece como un motor, la comunidad parece como un motor, se empieza a motorizar por todos lados y es imposible de obviar que ahí se constituye el elemento que da justamente, y vale la redundancia, constitución al ser humano, la cuestión de la comunidad y de la solidaridad. Así es. Y bueno, en ese aspecto me parece que ese es un norte para pensar, para trabajar desde una perspectiva justamente de lo que hemos hablado en columnas anteriores, de poner al ser humano en el centro. Bueno, la comunidad tiene que tener un rol y la solidaridad también en ese proyecto de lo que queremos como país, de lo que queremos en general para los proyectos de vida de nuestros compatriotas, puntualmente. En este caso, quería hacer referencia que si entendemos la comunidad y la solidaridad como una brújula, hay una frase en un momento puntual, y con esto cierro, pero que es de Favale. En un momento él estaba probando una brújula que estaba funcionando mal, que Sí. estaba dando vueltas, y le dice, no, no, o sea, la brújula anda bien, lo que se rompió es el mundo. Y un poco en ese sentido, me parece que hay una reflexión para hacer ahí y tenemos que pensar nuevamente que la brújula está, la brújula nos señala un horizonte, lo que tenemos que ver es justamente cómo arreglar ese mundo. Alejo, un lujo esta columna y gracias, gracias por no abundar con los spoilers. La verdad que gran análisis el que has hecho, ¿no? Sacando otras facetas que por ahí van más allá, ¿no? De lo que se ha escuchado comentar en algunos medios, en algunos programas que tienen que ver con la imagen, con la adaptación. Creo que la has visto con muchísima atención, has hecho un análisis profundo y le has sacado mucho jugo, como lo haces en cada columna miércoles a miércoles. Así que muchísimas gracias por esta nueva emisión de Fuera de Libreto. Muchas gracias, Juan, y un gusto como siempre. Un abrazo y hasta la semana que viene. Y cerramos este bloque escuchando un poco de esa música que caracteriza Fuera de Libreto, la columna de Alejo Leguizamón que pasó por acá en el Ágora 2025 en Radio Tabú.